Bueno, se cayó como suele ocurrir, y digo esto con conocimiento de causa, porque lo mismo pasó con la ley de bosques, cuando defendíamos los bosques nativos, también tardó muchísimo, ¿no es cierto?, en ser aprobada. Se cayó por la inasistencia de algunos diputados, no solo del oficialismo, sino algunos de la oposición, o de partidos chinchorros del oficialismo, como puede ser de la diputada Vázquez, que notoriamente estaba charlando con la prensa cuando faltaba un solo voto, ¿no es cierto?, una sola presencia, alguien que ocupara una banca más para que fueran 129 diputados y se lograra el quórum y se pudiera iniciar la sesión. ¿Y a qué se debieron las ausencias en general? Yo lo atribuyo a absoluta mala fe, lo atribuyo a una chicana parlamentaria, lo atribuyo a los grandes intereses que están en juego acá, que estamos hablando de una inversión de 3.000 millones de dólares en la mina de Pascualama, ¿no es cierto?, el emprendimiento minero argentino-chileno de Pascualama, donde estamos hablando de reservas por 32.000 millones de dólares, estamos hablando de que en una concesión de más de 20 años se llevan 160.000 millones de dólares, que es la deuda externa, más o menos, estamos hablando de plata, ¿se acuerdan de la Banelco?, ¿se acuerdan del Senado?, ¿se acuerdan de los corruptos?, ¿se acuerdan de quienes estuvieron ahí acusados en esta cosa? Creo, si no me equivoco, el senador Gioja, el actual gobernador Gioja, en aquel momento era senador, que resultó libre de culpa y cargo, hay que aclararlo también, para que, pero estuvo mencionado en el tema de los sobornos del Senado. Diputado, lo dejo en contacto con Fernando Bravo. ¿Qué tal, diputado? Hola, diputado Bonazo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y bueno, triste, porque estamos mal, desde el punto de vista de nuestra democracia. Ahora, Bonazo, ¿usted se esperaba una movida de estas características hoy o pensó? Mire, uno debería estar vacunado y estar, claro, prever siempre la mayor dosis de actitudes arteras y miserables y pequeñas y patoteriles como tuvo el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, ¿no es cierto? Actitudes de muchachón de barrio, ¿no es cierto? De ir ahí al recinto a provocar, a embromar, a ironizar con el tema de si había acuerdo o no había acuerdo. También hay que prever la irresponsabilidad y la tontería de algunos diputados de la propia oposición que no estuvieron presentes, o de aliados del oficialismo. Digo, claro, esto no es solo un problema del oficialismo. Hay actitudes muy distintas. Dentro del PRO, por ejemplo, faltaron Ribaudo, faltó Alonso, pero en cambio estuvo presente Pinedo, hay que señalarlo también, yo creo que señalarlo. En el bloque, digamos, de Sabatella, estuvo presente Vilma Ibarra, estuvo presente Basteiro, no estuvo presente Heller. Digo, con nombre y apellido, ustedes van a poder saber a través de, bueno, porque hubo una identificación electrónica, o sea que se sabe con precisión qué diputados fueron y qué diputados no fueron. Salvo aquellos que tengan causas muy justificadas, que se encontraban muy lejos, que tenían, no sé, problemas familiares o de otro tipo muy claros, evidentemente el que no vino fue porque no quiso venir o porque le dijeron que no viniera. Esto es claro. Ahora, porque usted en algún momento dijo el tema de la plata, ¿no? Y sabe, como yo como ciudadano, más allá de tener este puesto privilegiado en los medios de comunicación, siento yo que las convicciones, los principios, en tal caso las ideologías, están en un segundo plano, que la plata ha ganado el primer plano, y la plata manda sobre las decisiones de hoy por hoy en la República Argentina, ¿no? Los intereses están por encima de todas las cosas, ¿no? Y eso me parece que no es bueno, de ninguna manera es bueno para la construcción de una sociedad civilizada y con equidad, ¿no? Es pésimo. Mire, coincido plenamente con usted. Yo acabo de terminar una novela que está por salir en el país, La Venganza de los Patriotas, donde aparece San Martín, Bolívar, Monteagudo, etcétera. Y cuando comparo el ánimo de gesta, el misticismo, la entrega, claro, de la propia vida generosamente, ¿no es cierto? La entrega a la propia fama, porque casi todos ellos lo pasaron muy mal, digamos, en la lucha por construir una patria. Y lo comparo con ciertos señores y señoras de la clase dirigente actual, como la diputada Vázquez, ¿no es cierto? Que cuando faltaba un solo voto, una sola presencia para que hubiera quórum, siempre estaba charlando con los periodistas, vaya a saber de qué, y le dijeron, cuidado diputada, entre porque va a ensuciar los glaciares, ¿no es cierto? Y levantó un dedo para arriba como diciendo, como los emperadores, ¿no? Como diciendo, qué bueno, así se cae la sesión. Bueno, ese tipo de actitudes, obviamente, o responden a intereses concretos, es decir, al billete, sí, o responden a obediencia de vida de otros que perciben el billete, porque no hay que para la menor duda, claro, de que para el gobernador Gioja es personalmente rentable su relación con la empresa Barrigol, que es la que no solo se lleva con una serie de ventajas impositivas nuestra riqueza, sino que nos deja, y esto es lo más grave y lo que el oyente tiene que entender para que sepa que lo afecta a él también, nos deja un pasivo ambiental brutal, o sea, nos pueden dejar un desastre, porque Argentina, a diferencia de Chile, que está beneficiada en el tratado, Argentina pone lo que se llama el dique de cola, es decir, una gigantesca olla, para que tengan idea, en la montaña, de 400 metros de profundidad y 340 hectáreas de superficie, donde se mezcla agua, cantidades industriales monstruosas, o sea, agua justamente de las áreas periglaciales, agua de montaña, agua de los ríos, la más potable, con la piedra molida, es decir, con el polvo, ¿no es cierto?, la piedra molida por explosiones de dinamitas gigantescas, y cianuro, o sea, pero cianuro, cientos de miles de toneladas de cianuro. Ahí se llama lo que los mineros, lo que las grandes empresas mineras llaman la sopa, porque ese proceso, técnicamente conocido como de lixiviación, es justamente para que emerja el oro, la plata, digamos, y los otros minerales metalíferos que ellos están buscando. Entonces, ese dique de cola no lo tiene Chile, no lo tiene Chile. Chile se lleva los beneficios de exportación y saca la mercadería, y nosotros nos quedamos con el dique de cola, es decir, nos quedamos con toda la suciedad y con el daño tremendo, porque imagínense, digamos, lo que hace respecto de las napas y todo lo demás, la filtración del cianuro. Estamos hablando de uno de los venenos más poderosos. Diputado Bonazo, Alfredo Leuco lo saluda y le hago una sola pregunta. Dígame, Alfredo, con gusto. ¿Qué responsabilidad y qué rol le atribuye usted en todo esto que ha ocurrido a el matrimonio Kirchner y al senador Daniel Filmus, con el cual usted había firmado un acuerdo? Sí, bueno, yo le atribuyo al matrimonio Kirchner, evidentemente, intereses con la minería muy claros, que existen también en Santa Cruz, una asociación con el gobernador Gioja, a quien incluso, como usted sabe, Alfredo, posiblemente vaya como candidato a vicepresidente en una eventual fórmula presidencial con Néstor Kirchner, sí. O sea que hay una relación más que privilegiada en lo político. Además, le atribuye una responsabilidad total, el veto absoluto que hizo la presidenta, no de un artículo u otro para perfeccionamiento de la ley, sino haberla vetado en su totalidad, una ley que era el proyecto Maffei, ¿no es cierto?, votado por unanimidad por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, es una barbaridad sin nombre. Bueno, justamente hemos tratado de cambiar esa barbaridad presentando una ley parecida. Después yo tuve un debate muy duro que usted, Alfredo, recordará probablemente con el senador Filmus. Sí, claro. Pero debo reconocer la hidalguía del senador Filmus, que vino a buscarme, no obstante la violencia del debate, vino a mi despacho y me dijo, ¿por qué no tratamos de llegar a un consenso y tratar de sacar un texto común? Me pareció un gesto político civilizado, honestamente, con una sola condición, que el texto al cual llegáramos de acuerdo no protegiera menos a los glaciares, sino que los protegiera más, y sobre todo a lo que no protegía el anterior de Filmus, que es al área periglacial, o sea, al área que rodea a los glaciares y que es precisamente, Alfredo, de donde salen los ríos de montaña, que son la provisión más grande de agua dulce, de agua potable que tenemos, digamos, y que en general no pertenecen solo a la provincia de San Juan, porque son interjurisdiccionales, o sea, muchas veces son ríos que atraviesan más de una provincia. Entonces, quiero decir con esto que destacaría que el senador Filmus, digamos, intentó seriamente tratar de llegar a un consenso. Eso debo admitirlo, porque me parece de buena ley hacerlo, y diferenciarlo claramente de la actitud del resto del oficialismo y de aquí, del Frente para la Victoria, donde Agustín Rossi tuvo una actitud francamente provocadora, donde fue a pedir un cierto levantamiento de la sesión cuando faltaba un diputado, o sea, manifiesta chicana parlamentaria, que ojo, no excusa a los de la oposición que no se sentaron, ¿eh? Claro, claro, claro. Eso después habrá que pedir la lista y ver quién se sentó y quién no se sentó. Bueno. Esto también es importante. Bonazo, gracias por estas declaraciones en caliente sobre este tema. Tan caliente también, por otra parte, ¿eh? Sí, muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias, ¿eh? El diputado Bonazo, desde su propio ámbito, de su propia oficina, con Pablo Gagliano, que cierra ahora desde allí. Pablito. Así es, recordemos, Fernando, que hoy el matrimonio Kirchner sufrió una protesta en La Rioja de organizaciones que están en contra de la minería, en el caso de la provincia de La Rioja, cuando estaban haciéndole el homenaje al cura Angelelli, tuvieron que ser puestos en las combis de inmediato, junto con la gente de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, para ir al Polideportivo de La Rioja y poder terminar con la visita que tenían previsto. Bueno, muchas gracias.